residuos sólidos urbanos, de reforestación, de escorrentía, problemas de escorrentía. Digo yo, estuvo el secretario de Ambiente, Javier Brich, claro, en esa reunión. ¿Qué hacía el ministro de Desarrollo Social hablando con total suficiencia sobre temas de cuestiones ambientales que no maneja? Claro. ¿Sí? O sea, con la liviandad que se expresó, lógicamente no va a decir nada, está dando un discurso político porque no sabe de lo que está hablando. Es así, no hay vuelta que darle. Entonces, ¿qué es lo trascendente de lo que dijo Rufeil? Nada. Es una declaración política. Y la remata con el clásico, además de estamos trabajando con los equipos técnicos, con el clásico tenemos que ponernos todos de acuerdo. Eso es mentira. Nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Esta es la mentira del consenso, ¿no? Claro. Esto de que, bueno, tenemos que ponernos todos de acuerdo con la ley de bosques. No nos vamos a poner nunca todos de acuerdo con la ley de bosques. Porque lo que están pidiendo los multimillonarios, ganaderos, sojeros, va en contra de lo que nosotros queremos como calidad de vida. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Este discurso político, facilista, como para salir del paso, y sí, terminan diciendo nada. Y realmente, lo que vos decís, ¿no? Vinieron a firmar un pacto social-ambiental, o socioambiental, o económico-socioambiental, pero no está delineado nada de lo que firmaron. O sea, ¿qué firmaron? Que van a hacer algo. Claro. ¿Sí? Y por eso, bueno, también no es menor esta cuestión de que a días de haberse generado tanta repercusión con la ley de bosques, ¿no? Hoy se esté tratando de maquillar un poco la cuestión ambiental. Seguramente. Cuando te dice, cuando Rufeil, el ministro de Desarrollo Social, insisto, que no, nada tiene que ver ni nada entiende de la temática ambiental, habla livianamente de reforestación. Es lo que te decía. Hay que anunciar que vamos a reforestar. Claro. Para la gilada, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Lo tiro y total. Sí, un plan de reforestación. No es tan sencillo, y alguna vez alguien se lo va a tener que decir. No es tan sencillo, ni se puede decir ligeramente vamos a reforestar. Porque un árbol, ¿cuánto demora en crecer? 10 años, 20 años, depende de la especie, a veces 30, a veces 40. Entonces, si yo voy a desmontar un campo de 20.000 hectáreas y después vengo con que, bueno, después lo vamos a reforestar, bueno, vamos a tener 20 o 30 años de un desierto hasta que, en el mejor de los casos, se vuelva a forestar ese campo que desmonté. Pero además tiene que ver con lo que hablábamos recién. Un conjunto de árboles no es un bosque, ¿sí? O sea, pueden crecer los árboles, pero abajo no va a haber nada. Claro. Sigue estando el suelo pelado, desierto. Entonces, digamos, no tiene ningún valor estas declaraciones políticas y tribuneando, ¿no? De que sí, estamos hablando de los residuos sólidos urbanos, de la reforestación, de los problemas de escorrentía y en realidad no. No hay nada concreto en definitiva, ¿no? Y lo preocupante es que por eso la vez pasada hablábamos de que no está tan lejos y tan diferente, tan distante la ley de bosques con la situación en Unquillo. Porque ahora se ha aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante nuevamente el proyecto de El Bosquecito, en la cual, por dichos de Víctor Díaz, nos decía que desde Ambiente han dado otra imagen, fotoimagen, que habría un 70% de El Bosquecito que no sería bosque autóctono o bosque nativo. Como que se puede ese 70% desmontar y hacer la construcción edilicia que se quiere hacer, ¿no? Sí. Y este mismo gobierno municipal quien había dado marcha atrás a la, al permiso de construcción, ¿no? El proyecto anterior. Sí, hoy sí. Lo está permitiendo, por lo menos ha aprobado el ingreso de este nuevo proyecto, ¿no? No, es que ese es el problema, José. En algún momento yo indicaba que esta ley de bosques, malísima, que se está por implementar, que se está por aprobar, perdón, es la madre de las batallas en cuanto a cuestiones socioambientales, a la sociedad cordobesa y al ambiente cordobés involucra a la vez. ¿Por qué es la madre de las batallas? Porque si esta ley nefasta se aprueba en la legislatura, después va a venir toda una catarata de desmontes en lugares donde teóricamente no se iba a desmontar, como es el caso de Unquillo. ¿Qué van a decir los intendentes? Ayer hubo una reunión en Casa de Gobierno, convocada por el gobierno provincial para explicarles a los intendentes de qué se trataba la nueva ley de bosques. Esa convocatoria para explicar es más un apriete claro. A los intendentes que una explicación, ¿no? Pero digo, si la provincia aprueba esta ley, seguramente los intendentes, como brazo ejecutor de los grandes empresarios inmobiliarios, del agro, de la soja, seguramente se van a plegar a esta movida y van a decir, la provincia habilitó esto, revisamos todo lo que habíamos prohibido o los permisos que habíamos denegado para desmontar, porque ahora el escenario va a ser otro, con otra ley. Claro. ¿Sí? Yo personalmente, mira, el lunes estuve reunido con el secretario del área de bosques, el director del área de bosques de la Secretaría de Ambiente. Y estuvimos charlando cerca de 2 horas en Córdoba. Él me explicó muchas cosas de cómo se aprueban los proyectos, los pasos que tienen a seguir. La impresión que me dio a mí es que difícilmente el área de bosques haya revertido esta situación. Es decir, que haya presentado una nueva imagen donde le daría vía libre al desmonte en el Montecito. No creo que sea así porque justamente hace un rato hablábamos de que quieren sacarla a la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación y llevarla al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los empresarios agropecuarios habían pedido que la autoridad de aplicación de la ley de bosques no fuera la Secretaría de Ambiente, sino el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Uh-huh. Como al gobierno ya le parecía muy obsceno llevar una ley que protege los bosques al Ministerio de Agricultura y Ganadería, claro. Es como llevar las gallinas al lobo, entonces encontró una forma más disimulada de sacar del medio área de bosque nativo, los que están controlando ahora, y llevársela al Ministerio de Ciencia y Tecnología con otro personal. Claro. Entonces digo, difícilmente el área de bosques de la provincia haya cambiado su visión respecto al Montecito. Sí puede ser una decisión política del secretario de Ambiente, no sería la primera vez que hiciera eso, ¿no? Que todo esto termina siendo absolutamente 100% decisiones políticas, no técnicas ni científicas, ¿no? Bien, perfecto. Querido Daniel, ¿queda algo más? Sí, una cosita más. El 22, sí. El próximo jueves, sí. Hay una convocatoria a una gran movilización provincial en la legislatura de Córdoba. Allá se va a producir una audiencia pública en la legislatura donde todas las organizaciones de la provincia están convocando, como para que te des una idea, desde el movimiento campesino de Quilino hasta una asamblea por un Río Cuarto sin agrotóxicos. Uh-huh. Todas las organizaciones de la provincia están convocando para el 22, el próximo jueves, en la legislatura, a una audiencia pública, donde van a tener la palabra de diferentes oradores. Pero la idea es, afuera, que se desarrolle un festival contra esta ley de bosques, ¿no? Así que es muy importante la presencia de todos. No importa que seas de ecologista, que seas de una organización política. El viernes pasado, cuando hubo otra movilización convocada, había, por ejemplo, docentes con sus alumnos afuera de la legislatura. ¿Sí? Claro. Es decir, no hace falta ser hippie, ni ecologista, ni nada, sino estar preocupado por el paisaje que uno conoce de las sierras. Con eso basta para ir ahí, y la presencia es importante, ¿sí? Uh-huh. Porque es la forma de presionar a los legisladores para que se den cuenta que esta ley no tiene consenso social, ¿no? Bien. Sin duda, y como vos decías, primero los intendentes, pero también los legisladores también terminan siendo consecuentes con eso, ¿no? Más allá de pensamientos propios, ¿no? De saber si están haciendo bien a la comunidad o si están dependiendo precisamente de un lineamiento desde más arriba. Dani, gracias por, como siempre, compartir la tarde con nosotros. No, por favor, gracias por recibirme tan amablemente. Pero siempre, y sí. El jueves, móvil en directo desde la legislatura en la audiencia pública contra la ley de bosques. Está